últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, sextogésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de esta lerma infinita. Estamos lermáticos, así que al respetar nuestra hueva, nuestra lerma, es un derecho constitucional que nos han venido delegando los obreros. Tenemos derecho, soldadores de la urbe. Disfrutar de la hueva. Por supuesto, así que es momento de relajarse y de presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Así no se puede. Comenzando por quien nos lleva en los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Séquese, capitán. Verificando con por una lerma más fuerte. Sí. Actividad ciclónica. Por favor, los registros de los últimos movimientos telúricos. Fuera de plan. No tiene ganas de hacer nada. No. Sí, es verdad. Está como todo alentado. Bueno, en cámara lenta ahora nos dirigimos con el ángulo preciso. A vuelta de cámara. La más hermosa de toda esta tripulación y es la productora estrella de este programa de radio. Y es la muda. Sí que sí, se ve chingona en cámara lenta. Sí, parece como. Quédate que así, mudita. ¡Wow! ¡Menéalo! Sí, eso simplemente es lo más parecido a una gelatina bamboleante. ¿Cómo gelatina? Sí, que le, se ofendió con eso. Sí. Pero no, o sea, está rígido, todo chido. No, no, está pero digo por el meneo. Sí. No fue lo de... perdón, muda. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. Uno debe medir sus palabras y más cuando se dirige una mujer. Sí, cabrón. Es verdad, nunca se aprende. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Solmigo. A él le puedo decir lo que quiera. Sí. Gelatina de mierda. Peludo asqueroso. Él se aguanta porque su pecho ancho le permite aguantar los improperios. Y sigue chambeando, Mico. Así sí. Gusta. Estamos del arma, pero tú no te puedes tomar ciertas licencias. Y bueno, está, ¿qué se le va a hacer, cabrón? No, está enojado porque está todo lento, en serio. Sí, no se sí. Sabe qué pasa. Ha entrado, hay que formatear. Hay que formatear todo. Sí. Bueno, mientras tomamos la valentía para empezar a formatear, aquí estamos, cabrones. La gran máquina perfeccionó el sistema y adopta la rebeldía como parte del mismo, desacelerando el proceso de sorteza y generándole un espacio acotado hasta volverlo parte del equilibrio que mantiene camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, nucleico, paracetanol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Siempre que estoy en algún trabajo, paga y normal, pasa algo, cosa extraordinaria y me quedo sin chamba, dice Lucila desde Lima, Perú. Pero qué mierda, Lucila. Extraordinaria, hechos, acontecimientos sí. Extraordinarios. Bueno, la última vez fui, ella es profesora de literatura, ¿no? Ah. Encargado, se ha preparado para dar la una profesión materia, mística, literatura, digamos. Una profesión casi mística, para sí. Decir, verdaderamente, con un halo de intelecto sumamente cotejable. La última vez fue en un cole en el que trabajé el año pasado. Es de una congregación religiosa, tipo Opus Dei. Wow. Ellos tienen dos colegios, uno pa' chicos y uno pa' chicas. Que no se mezclen. Que no se le mezclen. Que no se toquen. Dice, que la no se miren. La cuestión es que nadie se parezca. Que se parezcan, pero entre ellos, ¿no? Sí. Dice, bueno, la cuestión es que se les ocurrió que los chicos no deberían tener profesoras, mujeres, claro. Claro, sé que sí, porque se pueden excitar. Profesoras hombres, sí. Sí. Pero profesoras mujeres, no. Claro, y claro, porque empieza y no eso estudia. Un hombre con pechos puede. Eso sí, pero bueno, cuestión que se les ocurrió eso justo cuando entraba a trabajar. Así que todas las profes las mandaron al cole, los que trabajaron en el cole de chicos, sé que sí. Las mandaron al cole de chicas para no echarlas. Claro. Y yo que trabajaba en el cole de chicas, pero fui la última en el entrar a trabajar, bueno, me despidieron. Prefirieron no pagar el montón de dinero que significaba pagarle por indemnización a unas más viejas. Plop, dice, bueno, en fin. Ahora todos los domingos compro El Comercio para ver los avisos de chamba y todos los lunes me ven rondando Lima con mis sobres Manila en los que va mi currículum vitae. Con este calor de mierda, sudando como chancho y vestidita. Pero limpiadita. A ver, Lima, ¿quién necesita una profesora de literatura bien chingona? No me diga que no necesita profesora. Con sus pechitos, pero brillante. No, es con un culito perfecto. Es indispensable. Sí. Lucila está muy linda, además, digo, sí, porque hay alguno. Pero no es el hecho. El hecho es lo que sabe de literatura. El hecho porque es una planta. Va a conseguir trabajo de otra cosa, cabrón. Ah. El pedo es que si quien necesita una profesora de literatura. Sí que sí. Muy nadie buena, puede andar por buena. La vida. Usted, señor millonario, sí. Que gasta dinero en mamadas. Póngale. No puede prescindir de una profesora de literatura a domicilio. Sí que sí. Va a saber qué libro leer, con cuál aislarlo, sí. Cuál leer después del otro y cuál como leer una secretaria cultural. Por supuesto, secretaria cultural de la embajada limeña, sí. En Lima. Muchas gracias, Lucila. Bueno, continúa el mensaje. La gente, los desintegrados están escribiendo largo. ¿Qué quiere que le diga? Están escribiendo largo, sí. ¿Por qué no escriben más mensajes? Más cortitos. ¿Por qué eso nos facilita la cuestión? Ahora me quedo leyendo a Lucila 25 minutos. Todos escribiendo un mensaje de una línea, dos líneas, tres líneas como mucho. Pero que a la en vez... En caso, @canaltrans.com. Que... Estén donde estén. Sí. Estén en la chamba, estén en la playa, estén haciendo el amor. Momento. Con su pareja, su expareja o su no pareja. Momento. Sí. Pero a la vez que sea una línea y que tenga contenido. Ah, no, un saludo. Una especie de disparador. Claro, porque saludos a mi novia, la Marta. No. Cabrón, o sea, bueno, se llama... Esos serán rechazados, sí, reprobados y castigados por la profesora de literatura. A lo máximo llegan a clase turista. Dice, bueno, con este calor de mierda yo dando vueltas por mi currículum vitae y todo eso, ya me veo todo el año escolar viviendo de mis padres. Me siento como una apestada de los trabajos. La semana pasada di un examen para una chamba, pero los cabrones me tomaron un examen de 50 preguntas de aritmética, con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, bla, bla, bla. Y sí, y yo estaba ahí usando mis dedos para sumar. 1 + 1 = 3. Pero si ay, no, de literatura. Dice luego 50 preguntas más de problemas de aritmética. Y solo 10, ¿qué hace una profesora de literatura resolviendo preguntas de matemática? ¿Fue una burla? ¿Le gustaron las fotos que le envié de Cusco? ¡Baja! ¡Mucho! ¡Ya cállate, mucho! ¡Cállate un poco, por favor! Es profesora de literatura, habla mucho. ¡Pero basta! Tiene mucho conocimiento. Es verdad, y quiere expresarlo. Mucho léxico. Sí, Lucila, nos han gustado las fotos que has mandado del Cusco. Es hermoso el Cusco y son hermosas las fotos. Y eres hermosa tú y es hermoso tu novio y todo es hermoso. Tiene novio. Un beso para Lucila. Si no lo conocemos. No, ese es el problema. No, pero ¿cómo? Tiene novio. Leímos ayer que tenía novio, cabrón. Un poco de memoria auditiva. No me pida. Lucila tiene novio, el novio brasilero, Gaúcho. Que lo lleva para todos lados. Cierto. Y bueno, y ahí se la pasa. Y todos están viajando mucho, claro. Están viajando. Y así no hay chamba que puedas conseguir uno. Andrés Queiroz de Belfort Roxx, esto en Brasil. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Mi español no es muy bueno, pero. El mío tampoco. Yo creo que me comprenden. Dice, le gustaría hacer una reclamación, ¿eh? Hasta ahora. Una reclamación. Sí. Dice, no, hasta ahora no he escuchado ninguna noticia acerca del buraco que hay formado en Sao Paulo por la obra del metro, Subway. Dice, lo creo que saca la primera vez que una obra del metro no esté bien por contar con un buraco. Debemos hablar del agujero que ocasionó la construcción de parte del ensanchamiento general del metro en Sao Paulo. Lo que ocurrió fue lo siguiente, y se cayó todo. Vamos a ver, ¿no? Inclusive automóviles, como no todo, sé cuántos todo, metros todo abajo, adentro, y al parecer ese agujero daría específicamente a alguna región de China. Ah. Y entonces el comercio... Están saliendo para el otro lado. Sí, eso es parte de la política de Lula de generar bueno, una relación más accesos íntima, directos económica, accesos directos se llama sí. Sao Paulo Beijing, exactamente, y así fluye la economía de una manera más, así que no se quejen, cabrón, estamos trabajando por ustedes. Focus es de San Ignacio, Misiones, Paraguay. ¿Cómo está Focus? Desde la tierra del tereré, viste, mate frío con hierba, desde hace poco que escucho el programa y me parece excelente, che. Bueno, porque acá en este lugar los programas de radio son una mierda, así que los locutores de dicha radio no quieren insultar a sus colegas, pero ustedes dirían lo mismo si los escucharan. Por eso, en caso de que el mundo se desintegre, un locutor debe insultar al aire a todos sus colegas. Básicamente, por lo menos a los que estén en el mismo horario en otras emisoras. Exactamente. Bueno, si usted se quita de esta radio y va a la radio colega, la 108, va a encontrar un güey hablando mierda. Así que le recomiendo que no lo escuche y que me escuche a mí. Eso es la forma de hacerse grande en la radiofonía. Esta es la mera neta. Dice, quisiera que lean esta queja porque aquí los pollas dependientes sientes mal gusto. Estos son, están ganando espacio, che. Bueno, saludo a todos y acá también se toma el mate. Postdata, eso ya lo dijimos, Foco. Sí. No venga con cosas que ya dijimos, por favor, porque se hace redundante, ¿eh? Sí que sé. Postdata, si quieren les puedo enseñar a hablar guaraní, lengua oficial del Paraguay. Y si no quieren, que pender rabicuapé. Ñamembí por A. Ñamembí, Ñamembí. Usted es un Ñamembí. Usted es un Ñamembí, sí. Sí, a lo último nos ha mentado la madre. Sí, ¿eh? Que sé. Así que no le mande ningún nada. Bueno, enséñanos, queremos aprender realmente la lengua del Paraguay, es decir, el guaraní, y empezamos con esta especie de puteada. Es muy difícil. Cuenta. Mire, peique penderra bicuapé. Ahí está puteando a alguien. Sí, y se vaya hacia la puta del. Sí, no, Ñamembí es hijo del diablo. Hijo del mal. Diablo, hijo del mal. Hijo de tu pinche madre. Hijo de tu rebomba madre. Ñamembí. Así que, bueno, esa la sabemos. Focus trata de ampliar nuestro conocimiento sobre el guaraní. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El Daba Daba de León, Guanajuato, México. ¿Cómo está Daba Daba? Pues, ¿qué pasa, vato? ¿Sabe quién es el Daba Daba? El Daba Daba es el novio de Gatúbela. La dama que habla hasta por el culo. Podemos decir que no es Batman. No es Batman. Es el Daba Daba. Es otro superhéroe. Es otro superhéroe que es el verdadero que anda con Gatúbela. Ustedes que han visto, Batman viene, Batman vuelve, Batman Reloaded, Bam Zamorano, se han perdido, dice, pero en realidad Gatúbela está con Daba Daba. Se la peina Gatúbela, el Daba Daba, el de León, Guanajuato, México. Dice, ¿qué pasa, vatos? ¿Cómo andan? Bueno, llega a corroborar que realmente Gatúbela habla mucho. Uno le tapa todos los orificios a Gatúbela. Sigue escuchándola. Es increíble, una cosa por los poros habla. Dice, bueno, señor Lagarto, usted igual dice que la ama, que la quiere como la que más, que es la última chela del estadio, que Gatúbela, que por mí sigue hablando porque te amo con todo mi corazón y estoy loco por ti, pero por supuesto. Señor Lagarto, es usted mi ídolo, quisiera saludarlo en persona. Salúdame. Y también a usted, pirata, no se sienta mal, me sentí muy mal, realmente, cuando dijo, quiero saludarlo a usted porque usted es mi ídolo, y yo me sentí como alguien que podría haber llegado a ídolo y no llegó por las circunstancias de estar con un ídolo más fuerte. No se preocupe, me sentí no podemos ser todos ídolos. Me sentí como un Robin... Eso me lo dijo Ricardo Paul un día que estuve con él. Sí. No todos podemos ser ídolos. No todos podemos bueno, ser. Bueno, está bien, me conformaré. Dice, bueno, pues bueno, nada, soy un mexicano más que tiene un trabajo donde lo explotan, le pagan poco y trabaja mucho. Ah, sí, y ahora más. Y ya no me alcanza ni para las tortillas. ¿Qué pasa con México? Ya también subieron el precio de las carreteras y dicen que eso es solo el principio. ¿Quién dice? Es un ser nefasto. Eso es solo el principio. ¡Oh, güey! ¿Cuánto la tortilla? ¿Por qué aumentado? Esto es solo el principio. Está como apocalíptico. Por lo México, menos es ¿no? directo. Sí, es verdad. Porque generalmente los presidentes no dicen eso. Dicen que todo está bien. No, que... pero esto no lo dijo Calderón, güey. No, este es un güey que aparece fantasmagórico cuando tú vas a pagar. Tú escuchas una voz. Vas a pagar el peaje en la carretera. Sí. Dice, bueno, me voy para Guerrero. Cabrón, pues eso. Oh, ¿cómo? Entonces doble, güey. ¿Cómo es esto? Y se escucha una voz. Esto es solo el principio. Y el güey que atiende el peaje y tú en el carro te quedas mirando como diciendo, ¿dónde salió esa mierda? Y parece que viene del cielo, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, solo el principio, ya lo saben. Bueno, solo quiero que sepan que el programa está muy perrón. A ver cuándo vienen a México a comer tacos sin tortilla, porque ya es un lujo. Y que, dice, los ricos comen quesadillas. El Daba Daba, un héroe de la clase baja. Grande Daba Daba, un abrazo para usted. Quiero mandarle un chinga a su madre a todos los mamalones que se viven corrigiendo al pirata, porque la mera neta es que pronuncian ciertas palabras. Dice, una de dos, o dejan de mandarle palabras asquerosamente complicadas o ponen los acentos donde van. Dice, por favor, si claro, no es tan difícil. Escriban bien, hijo de su pinche madre. Usted prosiga, señor pirata. Sí, dice, Laura de La Paz, usted Bolivia. Prosiga, Laura se ha convertido a partir de este momento en mi mejor amiga. Cuando me pregunten quién es su mejor amiga, Laura. Yo responderé Laura de La Paz, Bolivia. Sí, por esa defensa automática. Igualmente, pido que esto no restrinja a todos aquellos que me corrigen, básicamente por la lectura, por algún acento, por otras cosas, porque es una manera de aprender. Me tendrán que corregir 10 o 15 veces porque soy un poco duro de asentaderas, ¿verdad? Pero bueno, nada más. Gracias, Laura, igualmente. Eres mi mejor amiga. Irving de Mesa, Arizona. Hola, Irving. Hola, cabrones. Le mando saludos al Chucky, muerto, el gato. Dice, está disfrutando. Era está bien, sí. Pero entonces tiene razón su esposa, querido. Sí, que sí. Usted es un malvado. Usted lo mató. Desde la ciudad de Hielo, dice, ahí están las fotos. Dijo de mí. Que estaba pedote y no estaba pedo. Sí. Estaba totalmente consciente y sabía que dejaba el gato afuera. Bajo la nieve. El gato bajo la nieve. El gato bajo se la llama nieve, la película, sí. Que es tristísima. Es peor que La Pasión de Cristo, güey. Peor, mucho peor. No, ustedes van a ver El Gato Bajo la Nieve. No, no. Es más, creo que es de Disney. Nunca vi tanta cantidad de sangre. Como en Gato Bajo la Nieve. Y uno dice, pero qué mierda. Tanta tristeza. Si El Gato Bajo la Nieve no sangra, no importa. No, pero antes se le caen varias cosas encima. Sí. Un tipo de objetos contundentes. Bueno, el peor es que el otro día, cumplí como padre y fui al zoo, dice, todo crudo, ay, dice, ¿qué? ¿Tiene un hijo? Este cabrón, o sea, en cualquier momento deja al hijo bajo la nieve. Hija, ¿no se acuerda que la hija entró con el gato muerto? No, la entre hija las no. Manos, chorreando sangre, llorando. Esa, cuando decía mi nena, mi niña, no, sí. Era una hija, no era la esposa. No, cabrón. Yo pensé que todo era la esposa. No, todo no es la esposa. Ah, todo no es la esposa. Sí, bueno, sí. Entonces tiene una hija, el Irwin, y mire, esta niña esperemos que... Y fue y le mostraba a los animalitos y le decía, estos todos están vivos. Bueno, ese no parece tan vivo. Papá, estos todos se han preocupado de ponerlos a resguardo cuando nevó. No como otros, le decía la nena. Sí. Dice, papá, tú nunca me dejarás bajo la nieve. Porque a la niña le hizo un trauma psicológico. Sí, ahora, sí. Cada vez que Irwin la saca a pasear, se le pega a él. Llora. Porque sí, le sí, tiene sí, miedo sí. Que se la dejen bajo la nieve. Dice, postdata, mi vieja dice que no sean cabrones con el gato, pero que le gustó el grito de la señorita Libertad y que escuchen más a Kills Witch Engage, que para que sepan lo que es el metal. A mí solo punk, Rose, dice el Irwin. Sí, que ya está pedote nuevamente. Qué peligro, y seguramente sí. Otro gato morirá esta noche. Otro gato sí. Morirá. Sí. Irwin, usted es muy ¿ya peligroso. ¿Ya tiene mascota nueva? Sí, vayan dándole gatos sí. A Irwin. Yo le aconsejo una tortuga. Algo que se aguante la nieve. Sí, que sé. No sé, Gabriel de Houston, sí. Las tortugas. Cactus. Gabriel de Houston, que es un conocedor de sí. Las tortugas marinas, tortugas cecilias, tortugas de la ¿hay nieve. ¿Hay tortugas de la nieve? Hay tortugas de la nieve, Gabo, porque si no, le regalemos una Irwin. Sí, sí, sí. Lo más fácil sería comprarle un pingüino, un oso polar. Sí, algo un oso polar. Un oso pero polar. Lo más seguro es que lo deje afuera una en verano. Sopa. Una sopa. Sí. Pero la va a dejar afuera en verano. Ah, también. Y se sí, le va sí. A deshidratar. No, tiene que Irwin, adaptarse a todo. Un dinosaurio. Un dinosaurio sí, es lo que sí, necesita sí. Irwin. Hola a todos, es la primera vez que escribo. Mi nombre es Lucho. Lucio. Hola, Lucio. Lucio cuenta una historia demasiado extensa. Ay, si no se puede comprar las mascotas esas que salieron nuevas, que parecen como deformes. Sí, son un asco, son como fetillos. Pero bueno, pero supongo que le sí, son, sobreviven a la intemperie. No, sobreviven a todo, sí. Pero viven 3 años. O sea, uno a su hijo le está comprando una mascota tecnológica. Sí. Sí, muy futurística, que horribles. Y que es muy parecido al Tamagotchi. Quienes han conocido el Tamagotchi, que era un bicharraco que debía darle alimento y aire y no sé qué mierda, porque si no se le moría. Póngale. Y así frustraron todo un centenar de niños que ahora andan acomplejados porque mataron como 15 Tamagotchis en una temporada. Esto es más o menos lo mismo, pero tiene forma de muñeco. Y si lo matan, van presos. Y si lo matan, van presos, por supuesto. Sí. Hola a todos, es la primera vez que les escribo. Retomo a Lucho. Lucho. Que dice, bueno, fiesta en casa. Vamos a resumir fiesta esto. En casa, fiesta perfecto. En casa, tacos, chupe, lo que quieran sáquese. De chupe. Primatita. Primatita. Chingó la primatita, sí que sí, ¿no? Nunca puede faltar la no, primatita. La primatita y el amigo Sergio son protagonistas en parte de esta historia de Lucho. Sí. Bueno, ya se conocían de antes, Sergio y la primatita, y una vez estuvieron en un bar y como que hicieron como apuestas. Póngale. ¿A qué no te chingas un tequila? Sí, yo me chingo un tequila. No, un tequila de litro, cabrón. Ah, sí, un tequila de litro que me lo tengo. Y ahí está. Pero resulta que el que quedó pedísimo fue Sergio y la primatita fresca como una lechuga. Tiene mucho control. La primatita veces. Parece que había comido unas cuantas. Tiene reservas. Claro, tiene reservas que le hicieron así como esponja. Sí, cultura alcohólica. Cultura alcohólica, cosa que Sergio no, y se puso pedísimo. Bueno, ahora venía la revancha porque había fiesta en casa y Sergio se propuso empedarla a la prima. Sí o sí. Sí o sí. Tita bebió y al final se puso pedísima la tita. O sea que logramos el objetivo. Prima tita peda, aprovechémonos de la prima tita, pero en el momento que estaba en lo mejor este Sergio ya la había empedado, había logrado su objetivo, llama a la madre de tita. Uy. La tita madre. ¿Para qué llama? O la tita madre, y las madres llaman. Las madres sienten que la hija está pedota y llama. Y bueno, esta, la prima tita tiene una madre que se llama tita también, que es de Martita. Sí. ¿No? Y le dijo, ay, necesito que me la mandes, Lucho, mándame la tita. ¿Por qué? Porque necesito estamos que... en una fiesta. No importa, póngale. Pero que nos vamos. Totalmente encuerada y estamos a punto de tener no, sexo. No le dimos tantos detalles. No. Le dijimos, sí, ya se la mandamos ya a la matita. Bueno, sí. Cuestión que la necesitaba para cuidar a un crío, no sé qué mierda, póngale por caso. Y ahí fue. No la dejan vivir. Y entonces, mándamela. Lo malo era que Tita estaba ebria, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo llevarla? Tita es de esas que se pone ebria, pero no permitan que la conduzcan. No pierde su feminidad su feminismo y sus derechos. Entonces dice, no, a mí ningún mamalón me va a llevar toda ebria. Manejo yo, es mi carro, son mis llaves. Conductor asignado, vale verga. Y entonces, bueno, se subió al carro, pero nosotros la acompañamos, Sergio y Lucho. Sí. ¿No? Bueno, y nada, y chocaron como tres veces en el camino. Choque pequeño, ¿no? Sí, como que rozó un carro, como que le di a un, claro, a un árbol, detalles. Pero de costado, pequeños detalles. Y bueno, luego de todo eso regresaron a la fiesta y Sergio terminó ebrio en la cama de Lucho y Lucho durmiendo en el piso. Esa es la serie el resumen. De salvaje. El resumen. Entonces no pasó nada. En realidad son como 15 carillas. Muy no, triste lo pero suyo. No, devolvieron a la prima Tita ebria y toda chocada, cabrón. Pero no. No es digno de una fiesta. Hola, mis queridos desintegrados, les saluda el John. Hola, John. El John de Guadalajara. Sí. Pero ahora está en tierra hidráulica, o sea, en Aguascalientes. En ¿qué haces, cabrón? Tierra ahí? Hidrocálida. Dice, les contaré un hecho medio cabrón que me pasó aquí. El miércoles pasado me dicen, mañana sales para Aguascalientes. Regresas mañana mismo, así para que. Para la chamba. No te, sí, todo por la chamba, sí. ¿No? Entonces, bueno, yo me preparé una maleta con cambio de ropa, obvio, solo por precaución, porque no llevaba planes de quedarme. Aparte, me dijeron que el mismo día volvía. Al día siguiente, es decir, ya lo cagaron. Sí. Cuando uno hace el relato ahí, al día siguiente, es decir, todavía estaba en Aguascalientes. Sí, dice, bueno, uso mi cambio de ropa por precaución con una maniobra medio extraña. Se me rompió el pantalón, donde siempre se rompe. Sí, en el culo. Se escuchó un... Sí. Y ahí quedó, ¿no? Como para... Lo que pasa es que los espacios, si uno los restringe, sí. Se genera una presión que busca. No hay que utilizar pantalones tan apretados. Claro. No hay necesidad. Y entonces, el John, que todavía quedó en la época de los Bee Gees, sí, gustan los pantalones tipo Oxford, pata de elefante y muy ajustados. Culito apretado, se le zorrajó al medio, ¿no? Dale. Y bueno, imagínense mi rostro. Obviamente, me paré y caminé despreocupado tratando con lo que más... Bueno, esa teoría de que si uno no hace gala de lo que le acaba de ocurrir... La gente no lo nota. Sí. No, ni mierdas. Había unos que estaban trabajando ahí y dice, pantalones con el tiro reforzado, para los agachones bruscos, ¿cuántos quieres, señor? No mamen, estaba que me llevaba la chingada. Y lo peor es que no tenía más ropa que ponerme. Tuve que correr hasta donde me estaba quedando para ponerme un pantalón sucio del día anterior y salir a la tienda a comprarme ropa. Fue una vergüenza muy grande, la más grande que he pasado en mi vida. Bah, y lo peor es, ¿sabe la que les queda exagerado, pasar? Mire, John, todavía le quedan unas por pasar. Aún sigo. Hace una semana aún sigo en Aguascalientes, dice el John. Está bien. Y ya con ropa andrajosa, vio, está. Sí, que... sí. Dice, postdata, quiero agradecer a todos los desintegrados que han colaborado con la función de John G. Con la función, sí, de johngedl.com. La página cumple esta semana 12 meses en la web, lo que es decir un año para muchos. Sí, ¿no? Tiempo que no se hubiera cumplido sin los desintegrados. Gracias a todos y al niño elefante, dice John de Guadalajara. Gracias ahora a ti, John. Sí, ahora en Aguascalientes. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. New Year, New Year. Desde New York City, Estados Unidos de Norteamérica, llega Marco. ¡Ah, Marco! Bueno, congeladísimo, me imagino. Congeladillo, usted tengo guantes. Están hasta en la bola de frío. Estamos en la bola de frío. Sí. De aquí es donde sale todo el frío. Sé que sí. Hemos congelado Massachusetts, hemos congelado Minnesota, hemos congelado todo. Que no viene el frío, todo. Que no viene el frío. Que no viene el frío. Tenemos unos... Y Bin Laden dijo, ¿quieren frío? Tenemos unos cuates, y bombardeó unas nubes que había por ahí. Tenemos cuates que decían, no llega el frío a Norteamérica. Norteamérica. No, no llega el frío de Norteamérica. No frío. Y tenemos a Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México, congelada. Sí que sí, con nievecita en los piecitos. Sí, tenemos a gente que se le congela el gato en Mesa, Arizona. Sí que sí, a con gente, nievecita en Anacito. A Palomita Forte de New York que ni responde, no responde, porque debe estar azulada congelada, como pitufina. O como generalmente por la noche, está desnuda por las calles, sí, de New York. Claro, le agarró la helada. Agarró justo ahí, justo. A Escaramancia, justo justo, que ve caer nieve y sí, dice, la puta que los parió. Se la quiere tomar. Claro, dice, ¿cómo puede ser esto? Mire, estamos en Miami no nevó. No, pero Miami no frío nevó. Igual, en todas partes, la costa oeste, la costa este, el único que está como quiere es el maleante de Ones, California. Sí que sí. Dice, tenemos congelada la gente de Parral de Chihuahua, está toda congelada, ¿eh? Sale, güey. Congelamientos de Parque del Cocoyome, el Ecuac, el bueno, ¿qué no me va a y la familia parraleña, parralense, no parraleña, sino parralense. Bueno, estamos en New York City. Estamos en New York City, sí. Marco, aún recuerdo aquel día, era el verano. Dos buses nos recogieron a las 5 de la mañana y nos llevaron a New York hasta Heads Hampton, que es un pueblito vacacional de mucho lujo. El motivo del viaje era la carrera de 5 kilómetros. Recordemos que es maratonista, Marco, ¿no? Bueno, y después un día en la playa organizado por nuestro club de corredores. Chale, tienen club. Como hay club de pescadores, club de cazadores, sí, sí, hay club de corredores. Esto es profesional. Sí, wey. Después de la carrera fuimos a la playa y al principio me la pasé con las personas que había conocido en el bus. Fue entonces cuando vi a un trío de chavas a unos 10 metros de distancia. Dos de ellas eran más bien bajitas y gorditas, pero había una que era alta y atlética. Me latió bastante. No hacía falta que lo digas porque no, al hacer esa diferenciación. Sí que sí. Alta y atlética, ya dijo, está, sí. Y se tocó la entrepierna. Dice, bueno, me preguntaba cómo puedo hacer para acercarme a ellas y hablar, ¿no? Bueno, entonces vi a una con la típica calabacita o zapallo o como sea que lo escriban los argentinos, ahuecada, el mate, ¿no? Sí. Con una bombilla metálica y poniendo agua de un termo. En México no tomamos mate, pero hay muchos inmigrantes argentinos, uruguayos y paraguayos que sí lo hacen, entonces uno más o menos lo conoce. Yo ya había visto a unos amigos uruguayos tomarse sus mates y reconocí los implementos inmediatamente. Muy decidido, seguro de mí mismo y dueño de la situación, decidí acercarme a las chavas a iniciar la plática, pero al llegar se me enredaron un poco las ideas y se me olvidó todo lo que iba a decir, lo que suele pasar cuando uno le late a una chava, un cabo, lo que sea, ¿no? Llegó y dijo, sí, señor, le dijeron, usted, disculpe, puede cerrar la boca, estaba babeando sobre mi suéter. Dice, bueno, así es, que solo me quedó preguntarles con cara de estúpido, hola, ¿ustedes son sudamericanas? ¿Sí? ¿Por qué? Contestó la alta y delgada que era la que debía contestar. Sí que sí. Menos mal, porque lo más seguro era que las dos chaparras... Sí, somos latinoamericanos, ¿qué quieres hablar con nosotros? Yo no, la alta y delgada y se va. Yo no soy de Suecia, Dios, me voy a hacer fiar, le decía, ¡al carajo! Entonces salió bien el pedo, ¿no? Sí que sí. Sí, me dijo ella, somos sudamericanas. ¿Por qué lo preguntas? Le respondió, y él le dijo, porque las vi tomando mate. Ah, pero no es mate, es tereré, respondió ella, que es como el mate, pero con agua fría. Y bueno, a partir de ahí fue como un chilango desterrado en Nueva York conoció a una argentina de Mendoza acompañada de dos paraguayas hace 5 años. Después Claudia me enseñó a tomar mate y la neta, a mí sí me late. Lo que no sabía era que se podía tomar con vodka. ¿Me pueden pasar la receta? Saludos, Marco. Ah, le echas vodka. Mire, sí, sí. Recuerda toda la receta del tereré. Sí, igualito, sí. Igualito, pero en lugar del termo, sí, agarra la botella de vodka y le echa. Esa es la que trató de inventar el lagarto, que de hecho la inventa y la hace efectiva, porque no le gusta el mate. Póngale, entonces, sí, sí. No le gusta el mate y nada, y ahí está. Eso es como se conoció, a través del mate, digo, sí. A través del mate, quiero decir, cuando hablamos de los conocimientos que a veces unen, digo, cuando uno pregunta algo o cosas así, en este caso fue nada más y nada menos que el mate, la reunión de esta pareja que ya está casada, tiene un hijo, sí, vive en Nueva York, y se llama, por ejemplo, uno Marco, no por ejemplo, sino se no, llama, sí, sí, Marco él y Claudia ella. Que llegue y dice, gente linda, felicidades a todos, ya terminó la maratón. Hola, Guadalupe. Claudia. Les cuento que Alejandrito cumplió su primer año el 12 de diciembre. Wow. Festejamos Navidad en Nueva York, el año nuevo en el DF mexicano. El 30 de diciembre fue mi cumpleaños, no me saluden, soy como el pirata. Te hacíamos más femenina, Claudia, sí, sí, pero sí, bueno. Sí, pero dice, feliz cumpleaños. Y felizmente ya pasó Reyes. Después de todo esto, todo volvió a la normalidad y aquí estamos escuchándolos como siempre. Debo aclarar que estos últimos programas me han despertado cierta nostalgia dormida, che. Me emocionó mucho esa lección para curar el mate grande, mundano. Bueno, que me entraron unas ganas locas de cebarme unos mates aunque me lo tenga que tomar sola, pero se me antojaron mates con torta frita. Ah, bueno, nena. Bueno, okay. Pero y así no, no como se y se me antojaron unas guitarras de fondo con unos gauchos tocando una de festival de la yerra y el folclore en Curuzú, Cuatiá. ¿Qué quiere usted también? Todo junto, la argentinidad le ha surgido de repente a esta dama. Sí. Dice, bueno, ay, ¿quién diría? Hoy en el menú de la semana en mi casa hay chilaquiles verdes, tallarines con tuco, tira de asado al horno, algunos mates con tortas fritas para el desayuno, vino tinto en las cenas y por supuesto los partidos de playoff de fútbol americano con Buffalo Wings súper picante. ¡Qué variedad, eh! En un rincón de Nueva York, pero con toda la nostalgia por mi Mendoza. Dice, bueno, antes de irme, te mando a decir, pirata, que Intendente Alvear es una ciudad del nordeste de La Pampa, de la provincia de La Pampa, Argentina. Ajá. Me sonaba como una ciudad de mi tierra que se llama General Alvear, es así, la conozco. Sé que sí. Dice, pero no tiene nada que ver, no, nada más el Alvear. Alvear las une. Quizás eran familiares. Claro. Dice, besos a todos y cuando quieran pasar vacaciones por aquí, ya saben que los estamos esperando. Besos a la muda y de parte de Alejandrito, Claudia de New York City. Desde Trujillo, la tierra donde los caballitos bailan, llega Cadáver Soul. Ah, hola, Cadáver Soul. Sí, dice, aquí estoy, cabrones, en Trujillo, Perú. Hola, desintegrados desde el inframundo. Hace unos días conocí a Verónica de Cusco. Ella es contadora, pero está pasando por un problema. Dejó el lugar donde vivía por arriesgarse por algo que le parecía mejor. Dejó trabajo y familia y al final no le resultó como esperaba y se encuentra sola, triste y nada contenta. Andú. Y bueno, conversando, haga el andú. Sí, ya dije, mire, Verónica, si nos está escuchando, porque Cador Sol le recomendó el programa. Deshacer, ya, cará. Claro, usted tiene una tecla. ¿Cuántos deshacer tiene disponible? Tiene que deshacer mucho porque dejó familia, casa, hogar, trabajo, chinga. Yo no sé si hay programas que no lo permiten. Hay programas que es un andú nada más. Es un andú. Póngale, es una cagada eso. Sí, sí. Bueno, Verónica, dice, le recomendé oír el programa para que le ponga alegre sus días de soledad un poco. Quiero que sepa que es una persona muy agradable y que tenga paciencia y que las cosas pueden mejorar. Claro que pueden empeorar que sí, también. Hay que ser sincero, Verónica. Sí. Nosotros no queremos venderle falsas expectativas. Tú te crees que es lo peor que te puede pasar, pero hay cosas mucho peores. Hay cosas mucho peores. Y hay muchas mejores. También sé. Que no sabemos si le van a pasar mejor, Verónica. Bueno, Verónica, cuéntanos un poco, comunícate tú, ¿no? Sé a través sé. De Cadáver Soul. Y cuéntanos cómo es este pedo, y que dejaste todo, por qué te arriesgaste, qué pensaste, qué ibas, qué te defraudó y todo el pedo. Señor Lagarto y Pirata, ¿ustedes pueden decirle algo para hacerla sentir mejor? ¡Ah, sí! Por ejemplo, un oasis en medio del desierto. Un paisaje de flores con colibríes revoloteando. Un mar con pequeñas olas suaves mojando tus piececitos en un atardecer en Ica. Un rinoceronte teniendo sexo con un hipopótamo. No, güey, ¿cómo es eso? Un reino se confundió. Ah, lo vio parecido de atrás. Y que no le vio el cuerno y todo el. Sí. Bueno. Y la entrada. Cadáver Soul continúa diciendo: hace un tiempo oí a Lagarto un comentario, algo negativo de Billy Idol, y como que me quedé con cierta duda. Bueno, vi el video de Tuning Stories y realmente Billy Idol me pareció un tipo muy buena onda y acabó por conversarme. Muy el buena concierto onda, es un lugar pequeño, algo así. Güey, ¿cómo calificas a Billy Idol? Muy buena onda. Mira, Billy Idol es uno de los pilares, no digamos fundamentales, ni mucho menos, pero del nacimiento del punk rock con Generation X. Está muy chingón. Todo bien. En determinado momento, Billy Idol dijo, bueno, yo quiero ganar lana con esto. Sé o sea, fue sí. sincero con él mismo y con su sé público, y comenzó a hacer esas rolas medias tecno, bailables, que para chingonas. Su época estaban chingonas. Para mí estaba muy chingón. Sé a mí me gusta realmente Billy Idol. El comentario fue de un oyente, de un desintegrado que había dicho, Billy Idol, mamadas son mamá, no recuerdo si fue el norteño de Tamaulipas o alguno de esos que ya norteño son, generalmente son muy rockers, sí. son demasiado rockers extremos y a veces se ponen así, pero no recuerdo, a lo mejor estoy echando culpas que no son. Dice, bueno, me pareció un tipo muy buena onda, el concierto es un lugar pequeño, algo así como un club, y tiene todo el carisma el tío este, que llega realmente sí, a transmitir sus emociones, y las canciones, bueno, muy inspiradas, es una muy buena producción, sobresale la interpretación de Sweet Sweeten, no la conozco, esa Blue Highway, Ace With A Face, un éxito de radio cachonda. De radio cachonda. No lo tengo. No lo tiene. Sí, lo recuerdo. acuerdo. Ah, perfecto. Bueno, para los que no recordan a Billy Idol, tiene cosas, bueno, Rebel Yell, en fin, señor Lagarto. Sí, Catch My Fall. Evalúa Catch My Fall. Evalúe el material y tal vez piense mejor de... Evaluado. Para... No me le mande a evaluar justo en este momento. Mira, ya está todo firmado, puede retirarse y llevarse muchas a Billy gracias. Idol. Gracias, Álvaro, llévese a Billy Idol, por favor. Sí, sí, sí, mire, sí. ¿Todavía anda con bastón Billy Idol? Es que tiene una pata más. Porque sí. Se había dado una putiza con la motocicleta. Sí, sí. Y anduvo con el bastón, dice. Bueno, aquí lo dice. ¿Tú has tenido 54 fracturas en las piernas? No, no se puede tener 54. 54, es mucho. Se fracturaba, señor. Y se volvía a fracturar. ¿Cómo no, es el pedo? Retírese aquí, Billy Idol. Dice, por accidente en su motocicleta. Y no parece, ¿eh? Adiós, dice. No, no, no parece. No parece que estuviera tan quebrado el güey. Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, un abrazo cada vez. Mira como el culo. Ahí, claro, es que uno ya lo ve sobre el escenario. Claro. Se ve que, y si uno lo mira bien. Sobre el escenario todo distinto. Tiene un palo en el ojete que le manejan, ¿no? Sí, sí, sí. Que Billy Idol está realmente muy mal. ¿Qué onda, par de dos? Aquí el Cucho. Ah, hola, Cucho. Reportándose. Tanto tiempo. Sí, pero ya el Cucho no trae historia fantástica, no, fabulosa. No te queremos tanto, porque sí. Ya no está de detective, ¿no? Dice, bueno, desde el Callejón de los Cabos, ustedes disculparán mi falta de comunicación, pero por fin he podido convencer al gerente de sistemas para que dé acceso a este tan chingón programa. De hecho, cuando me dio acceso me preguntó, ¿y para qué quieres que te dé acceso? ¿Qué ojetes? No pregunte. Para jalármela, güey. De acceso, ya, de nada acceso más. Y cierre la boca. Sí, sí. Ingeniero de sistemas, ¿usted qué carajo? Pinche gerente de sistemas. Pinche gerente de sistemas. Claro, dice. Y yo le dije, tú ponlo, cabrón, y escúchalo. Desde ese día este cabrón le ha abierto el acceso a toda la administración del hotel. Bueno, chido. Perfecto. Un gerente chido. Pero si no le gustaba, le cerraba todo. Al carajo. Bueno, está bien, tuvimos suerte. Así que, cabrones, estoy de vuelta. Saludos a todos y pronto me pondré al corriente. Mamadas seguirán siendo mamadas. Dice el Cucho desde un callejón perdido. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, ¿cómo andan? Dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Helter Skelter. Yo lo veo venir. ¿Cómo anda usted? Mire, lo veo venir a Helter Skelter y ya los emplanteé que está medio encabronado. ¿Qué pasa, señor? Dice, resulta que andaba navegando por la red cuando se me presentó una página que decía, instale Kazá. Sí. Y cuando él se le presenta una página que le dicen, instálese. Y él intenta. ¿Pero por qué? Es lo que nos preguntamos todos. Es lo que nos preguntamos todos. Pero él dice, instale Kazá gratis. Sí. Ya la palabra gratis, dice usted, sí, no sé. Entusiasma. Sé ni para qué sirve el programa, pero dice gratis, pero me lo instalo. Sí. Dice, me sorprendió la cosa porque Kazá está cerrado, pero la curiosidad me llevó a instalar el tal Kazá para ver. Bueno, leí las instrucciones y comencé a instalar el programa. Una vez finalizada la instalación, apareció la ventana del Kazá, pero en vez de aparecer la pantalla aquella donde se veía la gente que estaba bajando... El Kazá es el Kazá. Bueno, el Kazá, pero en realidad se llama Kazá. Ah, no, llama es K-A-Z-A-A. Yo lo conocía por Kazá. Bueno, pero Kazá. Luego me corrigen los acentos y me dicen, mirá, no es Kazá, es Kazá. Kazá, cabrón, hijo de la chingada, tu puta mal, tu puta madre. Bueno, todo siga, eso. Siga. Bueno, el Kazá, entonces, bueno, ahora aparecí. Bueno, mire, la parte más tensionante del mensaje es esta, cabrón. Perdone. En lugar de aparece la ventana del Kazá. Sí, perfecto. Y en vez de aparecer la pantalla aquella donde se veía a la gente que estaba bajando, ahora aparecía un perro bulldog. ¿Cómo un perro bulldog, cabrón? Que decía, ¿está bien? Instale antivirus bulldog. Ah, ¿entiende? Iba pidiendo cosas fiscales. El perro, claro, sí. El perro, uno imagina que terminaba de instalar el perro bulldog y le aparecía un pingüino que dice, ponga Linux. Y, claro, y luego le aparecía un güey y le decía, ya no, tiene el Photoshop. No, bueno, no instale una mierda. Pero no, momento, ya es tarde, usted llega tarde con sus recomendaciones. Mire, decía, instale antivirus bulldog. Y yo me arreché porque esto nunca es gratis. Uno ya sabe que el bulldog es gratis. Joder. Y presioné donde decía no. Bueno, cabrón, aquí debemos hacer una especie de paréntesis. Cuando hay algún programa que insistentemente te dice que lo instales y tú pones no y no te hace caso, recomendamos apagar la máquina. Apagar la máquina, porque ellos saben, digo, este tipo de gente que hace estos programas, que a la quinta vez que uno puso no, póngale, ya se llenó las pelotas. Dice, bueno, más le pongo sí, así me deja de hinchar las bolas. Pero no. Sí, eso es lo que hice. Dice, pues el muy cabrón del perro volví a repetir, instale antivirus Bulldog, y no me dejaba entrar a mi escritorio y me bloqueó totalmente el acceso a mi propia máquina. Entonces dije, bueno, ok, presioné instale el Bulldog. Chale. El muy desgraciado perro me obligó a instalar nuevamente todo el Windows. Si ustedes llegan a ver ese perro de mierda, se fregaron, dice Catherine. Bueno, ya saben, cabrones, si aparece en programas que dice instale el cazá gratis, no instale nada. No instale nada gratis. No instale nada. Pague, señora, por todo. No instale nada. ¿Qué tal, desintegrado? Les saluda el Cera desde Chiapas, México. Hola, Cera. Diciéndoles que soy un adorador más del niño elefante, esperando, claro, que el lagarto cuente otra historia de la vida de este gran ser fantástico. Tengo una pregunta para el capitán. Ah, ¿qué piensa, capitán, que está haciendo David Beckham al irse al Real Madrid, un equipo de mierda en los Estados Unidos? Él como fan de... Bueno, antes de seguir leyendo este mensaje que es extenso y hace todas unas evaluaciones. Sí. David Beckham se va a ese equipo de mierda del gabacho porque tiene un contrato muy importante con la marca de las tres tiras, y la marca de las tres tiras no tiene ¿cómo se dice? Mercado en los Estados Unidos. Apertura de mercado. Donde la pipeta es prácticamente dominante. La pipeta. Por lo tanto, todo el dinero a la pipeta, todo el dinero lo pone prácticamente esta marca para posicionarse dentro del mercado norteamericano. ¿Quiere decir algo usted? No pienso hablar del tema. Bueno, muy bien, sí, contundente, chico. Bueno, gracias, Cera, ya sabe la capitán, opinión. Perros de mierda. Claro. ¡Jueguen al fútbol, perros de mierda! Ahí está, eso es lo que quería escuchar. Porque, vamos a eso. Déjese. O sea, el pase de David Beckham tiene que ver con miles de cosas, pero con el fútbol soccer. Por favor, bueno, mis camaradas, me despido de ustedes. Un saludo al Mico, a la Muda, que haríamos sin semejante belleza. Y a ustedes, claro, el pirata, señor Artiga, cuídense, cabrón, el bye. Dice el Cera desde Chiapas, México. Snake de Guadalupe, México. Hola, Snake. ¿Qué onda, desintegrados? Oigan, yo escribo pasarles una pregunta. ¿Ustedes creen que esté bien que tu padre te dé de las cosas que no va a usar? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿Cómo es eso? Yo espero... No entiendo. Si su padre es multimillonario y le da, por ejemplo, y tiene tres carros, el Jaguar ya no lo voy a usar. Tómalo, hijo. Yo lo veo perfecto. A mí me parece perfecto. Véngase. Mire, estoy con una vieja de 18 años que me parece que te sienta mejor a ti. Y ahora estoy con una de 16. Quédatela tú, hijo. A mí me parece perfecto. A mí me parece perfecto. Pero no sé a qué va. Vamos a ver. Dice, yo respeto su forma de pensar porque no mamen que te dan cosas nuevas. Porque hace poco el que me dio una memoria USB de 512 megabytes, dice, pero el pedo es que estaba bien vieja y mis calzones que me regaló y muy abuelita para Navidad. Y escribes como la mierda, Snake. Sí. Yo digo, no facilita la comunicación en este pero sentido. Tu porque padre ya te digo, regaló los calzones de él usados. Nosotros lo que interpretamos es que el padre, no, la abuelita le regaló unos calzones usados. Usados, del abuelito. Sí. Del abuelito. Sí, sí. Entonces digo, esto te va a quedar bien y te abriga para el invierno, dijo la abuelita. Dijo, sí. Ah, mierda, pero esto está cagado, abuela. Es la caca santa del abuelo. Sí, que usted sí. No sea blasfemo. Y le dio una madriza y todo. Sí, sí, sí, sí. Y luego el padre le vino con una mamada. Dice, tengo una memoria USB, hijo, te la compré 512 megabytes y usada. Pornografía, claro, sí, que había bajado el padre en algún momento y que ya no le gustaba. Y así son los padres. Y así son. Bueno, entonces sí, le dije, no reconocen nada. Y yo pensé, a lo mejor me suelta. Mire, esto es muy moderno. Gracias, sí, campanita era hora. Snake, discúlpame, porque yo sé que es feo que te pongan en público y te expongan de esta manera diciendo escribes mal y todo el pedo, pero para que me comprendan, porque si no, y yo parezco un imbécil que lee como un tarado, soy un tarado y un pero no leo como un imbécil, no sé si se explica eso. Sí. De alguna manera en el mensaje dice el yo de mi persona, lo escribe con L, doble L. Yo. A partir de ahí, imaginen lo todo, complicado que es leer todo al Snake. Snake, por favor, hágame el favor, fregonísima, una laptop de 20 pulgadas, sigue hablando. El web, le valió madre no todo lo que le dije. Está bien, Snake, muchas gracias. Sí, saludos, sí, sí, a Guadalupe, México. Hugo del DF mexicano. ¿Cuántos para el contacto, güey? Dice, ay, de mis calpán de las tunas. Lo que toma estaría tierra, bien cabrón es que chinguen a su madre. Che, sí, monos mamones a su madre. De la vergota, mejor pasen música, culeros. Tienes razón, Hugo. Sí, mejor pasen música, culeros. Hugo. Bueno, sí. Señor Lagarto, está el Pacho Ortega por aquí. Toma la tierra, güey. Está, señor, yo veo todo. Son el carajo. En la nave María Tijuana le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una grabación de atención al cliente que dice, en este momento no lo podemos atender. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y así nos va. continuamos chillando como criaturas. The Critters, Siuxi, Siux, aquí en La Voz, damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. 89.7. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Mejor. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Sur FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. La Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Access a Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. Ciencia Estudio. Y el canal 71 de BHF con el Cura Fistero jugando billar. Sé que sí. ¿Cómo juega, eh? Juega a tres bandas. Hace carambolas. Carambolas. Hace carambolas. Sí. Hace carambolas. Y ahí a veces la saca de la mesa, sí, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, no importa. Vuelvo a poner disimuladamente la bola en la mesa. La bola en la mesa. Un gran éxito. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Daniel de Bogotá, Colombia. Sí, que sí, Daniel. Ahí está, un abrazo para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, Vistoladores de Papantla. Te saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Arturina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandidia. Delfín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Te saluda su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide la Golfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustado y venga al carajo! ¡Cállate su vista! ¡Y vaya a con mi codo, Toluca, sin vicios, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.